te imploro ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad, para mi delito generoso olvido y para mis penas más conformidad, para mi delito generoso olvido y para mis penas más conformidad. Cruzo por la vida siempre meditando, porque todos gozan mientras sufro yo. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Vivo solo y triste por los arrabales, no tengo más casa que un triste portal, más llorar no puedo ni mis grandes males, Señor, ya no puedo que olvides mi mal, más llorar no puedo ni mis grandes males, Señor, ya no puedo que olvides mi mal. Sin padre, ni madre, ni amigos, ni hermanos, lloro mi silencio, mi propio dolor. Y mirando al cielo levanto las manos, pidiendo consuelo me lleno de horror. Y mirando al cielo levanto las manos, pidiendo consuelo me lleno de horror.